esta hermosa canción, junto al maestro Guillermo Rodríguez, Pobre Corazón, a ritmo de San Juanito, nos da la más cordial bienvenida a ustedes y a quienes estamos aquí en cabina para compartir una emisión más de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, un programa que se genera en Quito, Ecuador, y que lo pueden escuchar a través de la página www.casalacultura.gov.es en cualquier parte de Ecuador y del mundo. Usted también puede escuchar este programa a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañares, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Zamora en Zamora y Radio Cariamanga en Loja. Todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas, y gracias por permitirnos compartir con ustedes estos minutos especiales con la música ecuatoriana y además con talentos ecuatorianos. Y hablaremos sobre los autos sacramentales en a la natividad del niño Dios, a los reyes magos, a la Virgen, a la Pasión de Cristo, al Corpus Christi y a los santos patronos, que lo estaremos extrayendo del libro de María Teresa Novo y Rafael Salazar. Pero ¿qué les parece si iniciamos ya nosotros con esa reflexión? Quiero contarles que esta está un poquito larga, pero vamos a ver si es que la partimos en dos partes, en dos, para poderla llevar a ustedes. Esta lleva por título Mi familia ha llegado. Mi esposo y yo estábamos sentados en la mesa, los dos solos en ese instante. No sé ni cómo vinieron a mi mente recuerdos a mis padres. Cuando era joven, durante las fiestas navideñas, tenía un montón de invitaciones para asistir a esas cenas y fiestas con amigos, aunque en casa también teníamos cenas especiales. Yo siempre prefería asistir a esas reuniones con mis amigos en lugar de pasar la velada con mi familia. Mi padre siempre quiso que toda la familia, al menos el día de Navidad, estuviéramos juntos, y por eso siempre nos decía que dividiéramos las fechas, como los que ya estaban casados. Pasaron la fiesta del Año Nuevo en casa de sus suegros y que los solteros la pasaríamos con los amigos. Lo único que nos pedía era que la Navidad la pasáramos con él y con mi madre. Nunca le pudimos cumplir. Mis hermanos ya casados nunca pidieron, siempre alejaron que la casa de mis padres estaba muy lejos de sus domicilios, que hacía mucho frío, que había nevada, en fin, siempre excusa. Los solteros siempre preferimos salir con los amigos para bailar, divertirnos y beber. Siempre preferimos estar con otras personas antes que con nuestros padres. Nuestras atenciones y afectos siempre fueron otras personas. Una noche de diciembre, mi hermano mayor nos convocó a todas los demás para hacernos saber que deberíamos pasar más tiempo con nuestros padres, ya que nunca después de haberse casado los mayores habíamos pasado una Navidad todos juntos. Ahora, con el tiempo, me doy cuenta que mi hermano estaba pasando por lo mismo que mis padres, ya que sus hijos mayores empezaban a pasar estas fechas con sus amigos y él y su esposa se encontraron solos por Navidad. Todos estuvimos de acuerdo en que pasaríamos la Navidad en casa de mis padres. Al enterarse, ellos se pusieron muy felices. Mi padre le dijo a mi madre que preparara una gran cena. En la casa todo era felicidad. Mi padre se acercó y me dijo: "Estoy muy feliz, hijo, porque por fin voy a tener a todos sentados en la mesa de nuestra casa, como cuando éramos pequeños. Quiero ver a mi hijo, el mayor, sentado a mi derecha y a ti a la izquierda por ser el más pequeño. Tu madre estará en el extremo opuesto junto a tus hermanas". Estaba tan feliz y emocionado que me dio un abrazo tan lleno de amor que casi me saltan las lágrimas. Todo estaba listo. Eran las 19 horas y le dije a mis padres: "Voy a salir un momento para comunicarles a mis amigos que no pasaré Navidad con ellos, sino con mi familia". Mi padre dijo: "Haces bien, hijo, para que no te estén esperando", y me dio una palmada en el hombro mientras sonreía. Vamos a escuchar nosotros más música y al regresar les contamos qué pasó después de salir a avisar a sus amigos que no pasará la vida con ellos, sino con su familia. Y la siguiente canción que vamos a escuchar aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano es un San Juanito que lleva por título El Pintoresco Baile de las Cintas. Este regreso especial para seguir con nuestra historia. Y bueno, ¿qué pasó luego de que este joven salió? Le estaban esperando sus amigos, a los que les comentó que se quería quedar con sus padres, pero ellos insistieron en que por lo menos brindara con ellos para que sintieran que yo estaba allí con ellos. Pero el brindis se fue alargando hasta casi la medianoche. Todo el tiempo pensaba que mis hermanos y hermanas ya estarían en casa junto a mis padres esperándome para empezar. Por fin, con un fuerte sentimiento de culpa por no haber ido de inmediato, me retiré sin despedirme de mis amigos. Presentía que recibiría algún reproche por parte de mis hermanos y que todos estarían enojados conmigo. Cuando iba acercándome a la casa, me di cuenta que no oía voces, ni cantos, ni risas de parte de mi familia. Pensé que por estar fría la noche, se encontrarían en el interior de la casa con mis padres. Así que entré por la puerta intentando ser discreto, pensando que si me preguntaban les diría que me había quedado dormido. Cuando abrí la puerta no oí ningún ruido. Solo escuché la conversación de mi padre con una voz quebrada por el llanto diciéndole a mi madre: «No vino nadie, ni siquiera el menor de nuestros hijos, que vive con nosotros, está aquí. ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos que no quieren pasar con nosotros una noche tan especial? Somos sus padres. Esta casa la construimos para ellos con todo nuestro amor, esfuerzo y trabajo. ¿Por qué no nos pueden dedicar un día? Si nosotros les dedicamos toda nuestra vida a ellos». Se oía mucha tristeza en sus palabras. En ese momento no tuve valor suficiente para acercarme. Seguí oyendo a mi madre, que le contestó con unas palabras que aún retumbaban en mis oídos: «No te preocupes. Los padres tenemos que entender que solo estamos en el pensamiento de nuestros hijos cuando son pequeños. pero cuando crecen ese pensamiento lo ocupan en otras cosas como el colegio, sus tareas, la diversión, sus amigos, las fiestas, y después en el noviazgo, el trabajo, la esposa y sus propios hijos. Sus ocupaciones y preocupaciones son otras y nosotros no somos parte de ella. Quédate tranquilo. Todo lo que hicimos y les dimos fue por amor. ¿Tú crees que vas a preferir pasar la noche de Navidad con un par de viejos que ya no pueden bailar, que ya no tienen gracia ni para hacerles reír y que se quejan por todo? Anda, anímate. Mira, voy a poner los 10 platos sobre la mesa y a medida que vayan llegando les iremos sirviendo. ¿Quieres ayudarme? Sentí un enorme nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Me sentí tan desgraciado, tan mal hijo, tan avergonzado. ¿Cuánto tiempo les he dedicado a otras personas y actividades nada importantes comprobadas con mis padres? ¿Cuántas veces he dejado de abrazarlos, besarlos y decirles cuánto les amo? Salí de donde estaba y abracé a mi padre y le pedí perdón. Luego fui por mi madre, le besé sus manos y me arrodillé. Ella me acariciaba los cabellos mientras mi padre se secaba las lágrimas y dándome la mano, me sentó a su derecha y dijo: no es necesario que estén todos, uno solo representa a los demás. Vieja, sirve la cena, que nuestra familia ha llegado. Hoy mis hijos no están conmigo y en mi mente están los 2 platos, servidlos. En cuanto llegue alguno, tan solo uno, entonces mi familia habrá llegado. Esto es para reflexionar, y bueno, la reflexión que viene a continuación dice: aprovecha a tus padres en vida. No los descuides, por lo menos no dejes de estar con ellos y poder abrazarlos y decirles que les amas y les agradeces por todo lo que han hecho por ti. ¿Qué tal? ¿Nos habrá pasado en alguna ocasión esto? ¿O nos está pasando? Tiempo para empezar. Es una muy, pero muy buena oportunidad. Esto nos sucede a menudo, creo yo, de que preferimos estar fuera de casita, no con la familia, porque pasamos mucho mejor por allá, no hay reproche de pronto, o simplemente puedo dar rienda suelta a mi imaginación, cosa que en mi hogar a lo mejor no lo puedo hacer. Pero miren, qué bella historia. Época de reconciliación, de afecto, de cariño. Si usted está perdiendo su oportunidad, aprovéchela. Con esto, mi abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Les invitamos a elevar esa autoestima y recordarles que todo problema tiene solución. Con ánimo, con decisión también para poder decir a todas las personas que están a su alrededor que les quiere mucho, que les ama y que hay que estar muy bien. Sigue avanzando los días de la semana, los meses, vamos a ir concluyendo ya quizá el próximo año, ¿no es cierto? Nos viene otro nuevo y usted tiene que vivir este como si fuera el último. Y vamos a acompañarle con música porque nosotros sabemos que siempre ustedes están ahí para contagiarnos también de alegría desde sus hogares. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 2220-966, 2220-966. Y antes de escuchar la siguiente melodía, les hago la cordial invitación para que ustedes puedan venir hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana este miércoles 22 de julio a las 19 horas 7 de la noche. A la sala Jorge y Casa hay un concierto especial que lo han denominado Remembranzas. ¿Junto a quién? Junto al maestro Guido Aguirre, el rey de la armónica. Tengo aquí unos cuantos pases, así que si usted quiere asistir a este evento, marque el 2220-966, 2220-966 y puede disfrutar de este gran concierto que precisamente Guido Aguirre ha hecho su paso aquí por nuestro país desde Londres y nos ofrece este gran concierto junto a su armónica. Y la canción que vamos a escuchar es El Ábago, junto a Guido Aguirre y su armónica, Danza Jumbo. Es así como se define el ritmo de esta canción según esta grabación. Thank you. Y ya estamos de regreso para nosotros de inmediato empezar con nuestro tema, recordándoles que pueden marcar el 2220-966 y nos indiquen si es que usted desea un pase para asistir al concierto de remembranzas del maestro Guido Aguirre. Así que esperamos que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Y ahora sí, ¿qué pasa con este tema especial de autos sacramentales a la natividad del niño Dios, a los reyes magos y también a la Virgen, a la pasión de Cristo, al Corpus Christi y a los santos patronos? Con este nombre de misterios dramáticos fueron conocidos durante la Edad Media los ejemplos escenificados tomados del Antiguo y Nuevo Testamento de las vidas de santos y de la pasión del Señor, que nacieron dentro de la liturgia cristiana, pero que en cuyo origen influyeron las tradiciones dramáticas de la antigüedad, acompañada de algunos cánticos. Estos misterios debieron comenzar hacia el siglo V con escenas de evangelios para presentar ante el público en determinadas fechas. Originalmente estuvieron escritos en latín, pero poco a poco el entusiasmo con que fueron recibidos por el público obligó a que el latín fuera sustituido por idiomas del pueblo. Ustedes recordarán que las misas se daban en latín. Nuestros abuelos, abuelas aún conservan estos cánticos y rezos en latín. Y de hecho también algunas canciones, pero la fortaleza de la cultura de cada pueblo ha hecho que eso vaya desapareciendo, pues, y se vaya adoptando a través de las formas de comunicación que se tiene, y en este caso aquí en nuestro país. Y bueno, a propósito de hablar de cantos, vamos a escuchar a una misa ecuatoriana de Mario Godoy Aguirre, que la identifica él como el canto final, quizá ya para despedirse de la Santa Misa, luego de haber terminado la misa, como se dice, el cántico del final, para decirle hasta la próxima a este público. Entonces vamos a escuchar esta misa ecuatoriana de Mario Godoy. Alegre cantamos todos con devoción, alegre nos despedimos, bendito Dios. Alegre demos las gracias al Creador, alegre demos las gracias al Redentor. Por tu amor y tu palabra, gracias Señor. Por tu amor y tu palabra, gracias Señor. Tu creación amorosa perfecta es. Nuestro Dios es Dios de amor. Nuestro Dios es Dios de amor. Nuestro Dios es Dios de amor. Bendito y amado, quiero Señor, alegre demos las gracias al Creador, alegre demos las gracias al Redentor. Por tu amor y tu palabra, gracias Señor. Por tu amor y tu palabra, gracias Señor. Tu creación amorosa perfecta es. Otra de los aportes que hace María Teresa Novio Rafael Salazar, se dice que ya para el siglo XVI y XVII estos misterios evolucionaron hasta tomar la forma que hoy se las conoce como autos sacramentales, composiciones teatrales que constituyen un género particular de la literatura española de muy interesante y muy extensa aceptación del público. Entre estas figuras, personajes simbólicos, la gracia, la justicia, la fe, la muerte, el pecado, en una presentación dramática, en un acto, generalmente en ocasión de cualquier festividad religiosa, y tenía por objeto transformar un dogma ininteligible, como se dice, la verdad cristiana. Es admisible esa demostración. Los autos sacramentales iban procedidos de un prólogo explicativo o también de una loa, seguidos por danzas y a veces también números de prestidigitación. En sus comienzos los autos se representaron en las iglesias, pero luego pasaron a la plaza pública frente a los monarcas, la nobleza, el clero y también el pueblo. Vamos con otra de las canciones que hemos preparado y enseguida aquí está la canción Atahualpa. Esta es una danza interpretada por Carlos Bonilla Chávez. Nosotros habíamos anunciado la interpretación de esta canción a cargo de Carlos Bonilla. Realmente el creador de esta canción es Carlos Bonilla Chávez y ustedes escuchaban aquí a Gloria Haro la interpretación de esta canción Atahualpa. Con esa aclaración vamos a seguir nosotros con este tema y se dice que entre los autores más destacados del género, de este género que estábamos refiriéndonos a lo que tiene que ver con los autos sacramentales, Se dice que se destaca uno de los personajes como es Lope de Vega, Juan de Encina, Tirso de Molina, Gil Vicente, pero es Calderón de la Barca quien reúne en ellos todos los elementos esenciales del dogma y el pensamiento teológico, junto con los que interesaban esencialmente en su época, básicos en la disputa entre católicos y protestantes, como el problema de la libertad y el dogma de la Inmaculada Concepción, entre otros. Los autos sacramentales, debido a su carácter religioso, se manifestaban en Sudamérica a través de los dramas teatrales con escenas dialogadas, músicas y danzas devocionales, pudiendo prescindir de algunas de estas manifestaciones artísticas. Debido a ello, los autos sacramentales sin diálogo, solo con música y también con danza, tal es el caso de las fiestas de San Juan Bautista con la participación de los tambores de origen bantú, y cantos antifonales, la de los Reyes Magos o Epifanía, y de los Corpus Christi con la presencia de diablos danzantes, devotos del Santísimo Sacramento. Otros autos se representan a través del teatro puro de calle con personajes bíblicos, escenificando la pasión de Cristo durante la Semana Santa. Bueno, vamos a irnos con otra de las canciones que les hemos preparado por acá. Aquí está la Orquesta de Instrumentos Andinos y ellos nos traen un tema que lleva por título La Danza del Pueblo. Thank you. seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano y les decimos que por la fuerza inequívoca del mestizaje cultural, si bien la mayoría de las danzas que participan en los autos sacramentales son de origen europeo, como la polca, la gaita, la contradanza, el paso doble, la mazurca y las marchas, entre otras que habíamos tenido ya el gusto de compartirlas anteriormente, también se manifiestan ritmos de raíz indígena en el altiplano andino. Ahí podemos escuchar los huaynos, los carnavalitos y también los yarabís y los de carácter africano a través de los tambores representados por las danzas tales como el zambe, el hombre, o más bien en homenaje que se lo hizo a San Benito y al Corpus Cristo, al cuerpo de Cristo, y a la yinca, que en Venezuela se la realiza en honor a San Juan Bautista. De danzas en Brasil, se da como culto al chinca o ninja, reina y deidad angoleña, fallecida en 1663, quien combatió al colonialismo portugués para crear el Reino Unido de Angola, que se mantuvo libre durante más de 100 años. Vamos enseguida nosotros a escuchar otra canción. Tenemos listo ya un carnavalito, que precisamente habíamos hecho alusión, que se originan pues en el cordón interandino, recuerden, huaynos, yarabís, carnavalitos y muchísimos más, en otros países el zambé. Estas formas sencillas pero hermosas representaciones teatrales se las encuentra en Sudamérica, formando parte de celebraciones religiosas dedicadas a la Virgen, a los santos, al Corpus Christi y a la Pasión de Cristo, y hoy reconocidas como patrimonio cultico de los pueblos en donde tienen acento. Podemos mencionar, entre otros autos de representación religiosa basados en los calendarios católicos, por ejemplo, la Inmaculada, que se la realiza el 8 de diciembre, Santa Lucía el 13 de diciembre, Santos Niños Inocentes el 28 de diciembre, San Benito de Palermo el 28 de diciembre, la Virgen de la Candelaria el 2 de febrero, San Blas 3 de febrero, San Isidro Labrador 15 de mayo, Santísimo Sacramento, fecha móvil entre mayo y junio, San Antonio el 13 de junio, San Juan Bautista el 24 de junio, San Pedro el 29 de junio, la Virgen del Carmen el 16 de julio, la Virgen de la Anunciación el 15 de agosto, la Virgen de las Mercedes el 24 de septiembre y San Rafael el 24 de octubre. Y bueno, estas fechas que ustedes se las pueden encontrar también en el almanaque y que tienen mucha relación con las fiestas. En cada sector dicen es un homenaje a la Inmaculada, a San Antonio de Padua, y se hacen grandes festividades con el apoyo de la comunidad y también los conocidos priostes. Vamos a irnos con otra canción que tenemos por acá lista nosotros, y esta también es otra misa de Mario Godoy Aguirre, que la ha titulado como La Paz. Esperamos que ustedes estén disfrutando de este programa, y recuerde que puede comunicarse con nosotros al 2220-966, 2220-966. Las distintas celebraciones se dan en cada país y que las han hecho suyas, con sus características propias al convocar cantos y danzas devocionales, y se puede escuchar como por ejemplo las loas, los tonos de oficio, las polcas, las gaitas, los pasacalles, las contradanzas, los seises, las diabladas. Ustedes verán que aquí en nuestro país hay las diabladas pillareñas, ejemplo, golpes de tambor, bailes de cinta, y que también hay música para ello, y que ya escuchamos la canción de las cintas, y tantas otras que son propicias dentro de la dinámica cultica y social de cada uno de los países.